Ahí ya empiezan a llegar algunas respuestas. Qué bueno, qué bueno. Pero, ¿sabes qué? Vamos a arrancar con musiquita. Así te damos tiempo a acomodarte donde estés, con lo que andes y con lo que tengas ganas. Un mate, un tecito, una infusión, vos sabrás. Mirá, vamos a arrancar con un poquito de esto. A ver. Mirá. Redonditos de ricota. Gritar.

Uy, Dios mío, la cuarentena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo andan? ¿Por dónde le andan? ¿Qué se cuentan? Cuéntenme. Ya están ahí, ¿eh? ¡Qué grande! Más que nunca, todos y todas y todes, haciendo un pico de oyentes. 25 a la vez, ¿qué te parece? Un montón. Mirá vos lo que es, ¿eh? Muchos y muchas escuchando. 25 oyentes simultáneos es un montón para la digitalidad, ¿eh? Ahí va la primera respuesta, la segunda, la primera fue de Claudio, pero esta había llegado antes, ahí va, para escuchar un poquito lo que dice la Genchi sobre las cuestiones que en las que hemos avanzado como humanidad. El mayor avance de la humanidad en los últimos, ¿cuántos? 100 años, dijo, lo hizo Cortázar, cuando dijo, el mundo no es confuso, los confusos somos nosotros. Bueno. ¡Qué grande! Ahí estaba Eduardo, entonces, poniéndole palabras a la cuestión, justo con Cortázar, que hoy yo lo anduve nombrando temprano en algunos grupos que se ligan a este programa, de la producción de este programa, y estaba queriendo encontrar algo, pero no lo encuentro. Ahí está, mirá, mirá la nueva artística, escuchá, Javier, ponete un tema. ¿Qué tal? Javier, ponete un tema. Y entonces vamos a poner una tema pedido por Eduardo, desde allí, desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal? Un tema de Silvio Rodríguez, que imagino que viene ligado a su respuesta. Ahí va. Se llama Canción del Elegido. Se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. ¿Estás escuchando? ¿Ya? Pero primero decís, ahí váyanse preparando. ¿Ya? Ahí váyanse preparando. ¿Estás escuchando? Tenés que decir, ¿estás escuchando? Aquí, te escucho. ¡Los 45! ¡Ahí váyanse preparando! ¡Cuarentena principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Sí, sí, sí, sí. Era Tanita poniéndole nombre a la tarde de Radio La Negra. ¿Y cómo estará Joaquí? ¿Eh? Joaquí, Joaquí, Joaquí. ¿Estás por ahí? Despertate, Joaquín. No te rías, loco, ¿eh? Estamos tomando un mate, mirá. ¡Ah! ¡Qué bueno mate! Bueno. ¿Y viste esto de la virtualidad? Hace que, por ejemplo, yo vea el teléfono este que me pusieron acá y le paso el dedito y todo, pero no pasa nada. Bueno, hay gente que entiende un poco más eso y gente que entiende un poco menos. Yo soy de los que entiende un poco menos. Y habituándome, como decía Clau, a estas cuestiones de hacer tareas virtuales, ¿eh? Y acá tenemos a Gayu. A ver, male collete y déjame la Gayu más cerquita, que la quiero abrazar acá. Poquitito, poquitito. Hola. Hola. Cerra las piernas, así puede pasar male. Bueno, estamos en la mesa del comedor. ¿Te conté? Acá. Té con leche, decía un amigo. Bueno. Sí, es un chiste. Mirá cómo te hace reír. Bueno. Escúchame, contame. ¿Se te viste que se te apaga finalmente el coso? Bueno. Che, decime una cosita. ¿Cómo? ¿Qué vamos a escuchar? Un programa que hicimos para la escuela con unos compañeros en el área de sociales sobre precarización laboral. Bien, ¿por qué traemos esto hoy? Porque a Gisulta, que venimos debatiendo en los grupos de WhatsApp, la cuestión del poder, el no poder, y hoy se desató acá, en la sobremesa, una charla tremenda sobre neoliberalismo, poder popular, dictadura, democracia, gobernabilidad, inflación, respaldo económico de la emisión de billete, y andá a saber por dónde anduvimos dando vueltas, que de repente dijimos, ah, pero esto viene bárbaro. Vamos a escuchar entonces un trabajo práctico que consistía en hacer un programa de radio, una especie de informativo. Sí, de 30 minutos. Bueno, no vamos a escuchar los 30 minutos. No, porque hicimos un resumen para pasar por las radios. Bueno, mi papá hizo. Qué groso tu papá. Sí. Bueno, ¿y de cuánto dura esto entonces? 10 minutos. 10 minutos. ¿Vos sabés lo que es la precarización laboral? ¿Tenés idea? Bueno, no quiere decir que esta sea la aposta. Es una mirada, como todas. Y la idea es que la escuches y te sumes y veas, porque por ahí le podés poner respuesta a la consigna un poco a partir de lo que aparezca en este audio. Dale, dale play, amiga, hija. Ok. Si la cortina le suena familiar, no tengo nada que ver. La mañana informativa, para estar al tanto de todo y sobre todo en economía. De lunes a viernes, de 6:30 a 8:00 a.m. La mañana informativa. Buenos días, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos preocupa a todos en estos tiempos. Le preguntamos a varias personas sobre qué sabían de la precarización laboral. Es la falta de garantía de condiciones socioeconómicas mínimas que afectan al laburo de un laburante. Estás escuchando La Mañana Informativa. Un ejemplo muy claro ahora de eso es estos trabajos que son por las aplicaciones, viste, tipo Uber o Rappi o Glovo, que gente que labura, o sea, los de Rappi o los de Glovo no tienen ningún seguro, son gente que, o sea, ningún seguro de accidente, o sea. La Mañana Informativa. Cuando no están dadas las condiciones de seguridad en un trabajo, ni se les hace los aportes necesarios, ni se les permite tener el acceso a una obra social. Y por supuesto no tienen nadie que los represente ni que los agremie para poder luchar por sus derechos. Estás escuchando La Mañana Informativa. Yo creo que la precariedad laboral es justamente lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, que debido a la crisis económica, las personas se ven obligadas a aceptar trabajos con condiciones y con pagos que hasta a veces son indignos, y eso está generado por la necesidad que hay. Ante la necesidad de cubrir los gastos para asegurarse una vida para la familia digna, donde uno pueda alcanzar a pagar los gastos fijos y los alimentos de uno mismo y de sus hijos, las personas se encuentran en una situación donde tienen que aceptar condiciones que no deberían pasar, que generan inseguridad en el trabajo y inseguridad en la constancia, porque los trabajos no llegan a ser de una duración legal, digamos, estar con un contrato o con medidas de seguridad para el trabajador, como ser en blanco, con sus cargas sociales y las cosas que normalmente deberían corresponder. La Mañana Informativa, para estar al tanto de todo y sobre todo en economía. La precarización laboral es una situación o acción que realiza el empleador hacia el empleado, ya sea un mal pago o una mala condición laboral, como no tener las herramientas necesarias para el trabajo o simplemente tener una mala higiene en el lugar de trabajo. La precarización laboral ha existido desde hace siglos, como en el feudalismo y en Argentina desde el orden colonial hasta el día de hoy. Por ejemplo, en una noticia dijeron que dos productores van a juicio por explotar a menores de 16 años en una plantación de Santa Teresa. Esta denuncia fue hecha por el gobierno. También, para estos casos de trabajo infantil, existe un protocolo que establece criterios y pautas de acción para identificar el caso, una atención a las víctimas y abordajes con el grupo familiar. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazo a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más. Hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganos de perdas, acordate dónde estás. Estás escuchando La Mañana Informativa. Esto ha sido La Mañana Informativa. Esperemos que este programa les haya gustado, que les haya podido abrir la mente y puedan reflexionar sobre este tema. Nos vemos mañana con un próximo programa hablando sobre más casos como este. Hasta aquí La Mañana Informativa. Los esperamos mañana de 6:30 a 8 con toda la actualidad de la información económica. De lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana. La Mañana Informativa. Javier, ponete un tema. Bueno, y para poner el próximo tema, no sé si apreciaron ahí la voz de Sol. De Sol. Bueno, para poner el próximo tema, vamos a escuchar un audio que lo presenta. Para, ¿será este? ¿Cuál es? Este, ahí está. Un audio que presenta el próximo tema y ahí va. Leo Pi, nuestro compañero. Bueno, Coplitas de Tartagal es una canción que compuse a medias con mi amigo Ariel Sansolini, que vive en Villa Ciudad Parque, en Córdoba, ahí cerca de Los Reartes. Bueno, donde yo tenía armada la primera estrofa y el estribillo y me faltaba un poco de letra para las otras tres, así que él me ayudó con toda esa parte. Bueno, cuenta la situación del norte, de la zona de Salta, digamos ahí zona piquetera, si las hay. Y bueno, y básicamente tiene ese planteo de la tierra para el que la trabaja, ¿no es cierto? Bueno, eso. Desde los montes para cantar, trayendo la herida abierta, la de Mosconi de Tartagá, la herida de los que sufren, de los que buscan trabajo y paz. Ando bajando la copla desde los montes para cantar. No hay tiempo que no se sueñe si no se busca con la verdad. Historia, tierra y cultura pa' devolvernos la identidad. Por más que se haga difícil, no resigné la libertad. No hay tiempo que no se sueñe si no se busca con la verdad. Será la verdad, la tierra para el que trabaja y la riega con su sal. Donde tu puño en alto y las manos para sembrar, donde no falte semilla y el canto de la coplita de Tartagá. Unido con hermanos, se va a acabar la desolación. Fogones, casas de adobe, vino patero y una canción. Senderos del mundo herido nos han mentido, cuánto dolor. Unido con mis hermanos, se va a acabar la desolación. Cantándote esta canción contra los que andan hambreando, guitarra y bombo, yo alzo la voz. No busques en mí otro esclavo, voy a ponerte a secar al sol. Si voy a morir por algo que sea cantándote esta canción. Para sembrar futuro, nuestra será la verdad. Tierra pa'l que trabaja y la riega con su sal. Donde tu puño en alto y las manos para sembrar, donde no falte semilla y el canto de la coplita de Tartagá. Tenés que decir, ¿estás escuchando? Te escucho. ¡Ay, váyanse preparando! ¡Por el cero principales! ¡El conejo va a salir! ¡Búscalo aquí, que búscalo allá! Casi sin cortes. Esta tarde tuvimos recién hace 4 minutos el primer corte, ¿eh? Pero veníamos bastante bien. Perdón. ¡Ah! Bueno, los chistes malos están a la orden del día hoy. Bueno, Malena se ha venido a sentar aquí para responder a la consigna del día de hoy. Vení, no te vayas, vení. ¡Huye, cobarde! Pero, ¿cuáles son los avances de la humanidad en estos últimos tiempos? Los avances que a vos te resultan más significativos. ¿Cuáles son? Contanos a través del 02944, ¿cómo es? 83 23 96. Yo acá veo un montón de gente escuchando, pero no veo que nadie me diga desde dónde nos están escuchando. Y no quiero tener que ir a ver. ¿Ustedes saben que nosotros podemos saber desde dónde nos estás escuchando? Te puedo decir la dirección exacta. Mirá, ¿querés que te sorprenda? A ver, voy a ver si puedo. ¡Ja! Mirá, voy a hacer una cosa. Te voy a poner un poco de música y te voy a decir desde dónde, por ejemplo, nos están escuchando. ¿Y qué música querés? ¿Tenés algo de música ahí, productora, manager? ¿Nada? Bueno, entonces vamos por aquí. No, es que no puedo. Después te paso esa otra música, porque tengo una musiquita en el celular. Bueno, primero te paso la musiquita del celular, mientras te busco otra musiquita, y después te digo desde dónde nos están escuchando. Sí, hablo igual a Sol, esa chica, y es Sol. Sí, ya sé que desde Alicante, de España. Qué grosa, Maru. Pero ahora te voy a decir dónde estás. ¿En qué lugar? No me digas, yo te voy a decir. Vas a ver. A ver, acá estaba. En este mismo grupo mandaron la videíta de Lucía. Espérate que tengo que encontrarle. No era ahí. Era más acá. Ah, acá está. Lucía, que tiene 16 años, haciendo esta belleza. Escuchá. Es un videíto además. Porque la belleza no solo es que está ella cantando, tocando un instrumento, haciendo distintas voces y no sé qué otra cosa, sino que además está todo grabado en video, como si fuera una especie de selfie, con los cuatro, digamos, las cuatro intervenciones simultáneas, instrumento, voz y voz. Todo coordinado para que suene de esta manera. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is loving ghosts. When you kiss me, heaven shines. I thought I closed my eyes. I hope you like you ghosts. Me through your heart, I mean a world apart, a world where roses bloom. And when you speak and share things from above, every day seems to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be loving. Le vie en rose. No te rías. Querí. La Vie en Rose de Edith Piaf, ¿es esto? No, Edith Piaf lo cantaba, Edith Piaf no escribía, ¿eh? Hay que saberlo. Creo que no escribía, creo que la que escribía, no, ella interpretaba nada más. Bueno, seguramente habrá alguna suiza o francesa o alguien más culto que uno que pueda decirnos si es así o no. Pero bueno, en todo caso popularizada a nivel mundial por Edith Piaf. Está en una versión en inglés con el nombre en francés, obviamente. Muchas gracias, Lucía. De Grasejones, dice que es. Uno peor que el otro. Grasejones. Impresionante. Ahí entonces, Lucía, cantándonos en cuatro tiempos. ¿Se cortó de nuevo? No se cortó. Hace 10 minutos que no se corta, che. Se te habrá cortado a vos con tu internet. Acá estamos sin cortes, un solo corte en lo que va del programa. Hace 10 minutos, 38 segundos, 39, 40, 41, 42. Nos escuchan desde el Bolsón, Río Negro. Ah, capaz que desde el corte. Ah, no, desde el corte. No hay un lugar que se llama el corte, ¿no es cierto? Bueno, eso era en Tucumán. Vamos a escuchar a Nora Jones, ¿te parece? Ya que escuchamos a Grace Jones. Nora Jones haciendo Thinking About You. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly, and my cold hands needed a warm touch, and I was thinking about you. But here I am looking for signs. But do you really need me? I guess it's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. I'll be thinking about you. Thank you. cuando yo siento otra. Uy, Dios mío, la cuarentena. El calzón me regaló cuando yo. Bueno, y ahí desde Suiza me dicen varias cosas, pero voy a decir solo las que se pueden decir antes de que le envíen cachiporrazos a mi amigo Eduardo. Efectivamente, era una gran intérprete, pero no componía. Bueno, hay varias y varios como ella. Por ejemplo, Mercedes Sosa, cosa que ahí mi amigo Eduardo me había mostrado un videíto que hizo que la sacara de mi lista, como Jairo, como, bueno, hay varios y varias, incluso Atahualpa Yupanqui, muchas de sus canciones las escribía su compañera con un seudónimo de varón. Adrián Chavero, Adrián era, no era Adrián. Mirá lo que es esa ventana llena, llena, llena de vaquitas de San Antonio del Toor. Han vuelto, pero no las vamos a dejar, las vamos a aspirar, ¿no es cierto? Bueno, y acordándonos de Eduardo y de la música que me hizo conocer, que ya les contaba hace varios programas atrás, Paco Ibáñez. Y hablando de el sistema capitalista, nos dice lo que puede el dinero. De Artipreste de Ita, de l'Archiprêtre de Ita, cette chanson qui a cinq siècles, et que quand on la chante aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a été écrite vraiment aujourd'hui. Elle s'attaque un petit peu à l'église. Dice que el tema es de una actualidad tremenda, que parece que fuera, que hubiese sido escrita hoy mismo. Hace mucho el dinero, mucho se la da amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración, comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen en frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. Paco Ibáñez haciendo lo que puede el dinero. Qué letras impresionantes. Muy bueno. Bueno, llegó la hora del cuento, porque la idea era contactarnos. Acá Mali está para responder la consigna y ahora sí que la atrapé. Tengo sueño. Bueno, ¿cuáles son el mayor avance de la humanidad en estos últimos tiempos? No sé. Como si sirviera de mucho atraparla, ¿no? Dale, respondete algo sesudo, nena. La tecnología. ¿Qué tecnología? No sé. ¿Es el mayor avance para vos? No sé, es uno de los avances. Bien, muy bien. Me decepciona, pero bueno. No. Gracias. Che. Bueno. A ver. No vamos a poder salir porque la nota que estaba prevista se hace con teléfono, no con WhatsApp. Y nosotros acá no tenemos señal de teléfono. ¿Viste? Así son las cosas. Mirá, vamos a escuchar entonces un cuentito. José Luis y Anastasio, ¿lo tenés? Ahí va. Bienvenidos al mundo de José Luis y Anastasio. Vení, vení, acércate. Este es el mundo de José Luis y Anastasio. Ese mundo donde todo es posible. Todo, todo. Ese mundo donde los caballos hablan. Los caballos piensan y tienen ganas de descubrir el mundo. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos. ¿Recordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. Había una vez dos hermanitos que eran caballitas y se llamaban José Luis y Anastasio, y les gustaba a correr por el campo y comer manzanitas del árbol. Como tenía y a papá y a mamá y a Joaquín y a Malena y a Gaia. ¡Qué bueno! Y estaba, entonces, un día, estaban comiendo manzanitas en el árbol y... ¿De repente? ¿Sí? ¿Qué pasó? De repente... ¿Qué? A José Luis se le ocurrió una idea genial. Se le ocurrió... ir hasta el río que estaba al lado del árbol de manzanitas a pescar. Entonces le dijo a, Anastasio, que estaba también medio trepado al árbol, sacando unas manzanitas que estaban como en la punta de una rama donde les daba más sol y hacía que se pusieran más rojas y dulces. Estaba justo por llegar cuando José Luis le pegó el grito: ¡Ey, Anastasio! Y Anastasio, que casi tenía la manzanita en las patas, dijo: ¡Ey, qué pasó! Y casi se cae, se tuvo que agarrar porque se pegó un susto más o menos. ¿Que por qué no vamos a pescar? Sí, qué buena idea. Espérate que agarro esta manzanita dulce, redulce y recontradulce como nos gustan a nosotros. Y después podemos ir a buscar el equipo de pesca. Sí, eso te decía, dijo José Luis. Anastasio se apuró, pegó un impulso y agarró la manzanita. De dos tarascones no quedaba ni el palito de la manzanita, se comió todo Anastasio. Ahora con la pancita llena dijo, bueno, bajó por el árbol como si fuera medio como un tobogán, agarrándose con las patitas alrededor del tronco y se deslizó para abajo. Y cuando llegó abajo, lo miró a José Luis y le dijo, vamos a buscar el equipo de pesca. Mamá lo dejó guardado la última vez que salimos a pescar en el galpón, ahí arriba de ese estante que cuando entras está a la izquierda. Dale, dijo José Luis, y podemos también preparar y llevar para hacer un picnic. Sí, podemos preparar un mate, dijo Anastasio. ¡Qué buena idea!, dijo José Luis. Bueno, ¿quién va a buscar el equipo y quién prepara un mate? Yo voy a buscar el equipo, que sé dónde está, dijo Anastasio. Bueno, yo preparo un mate y de paso veo a ver si queda tortita de esa que había hecho papá el otro día. Bueno, dale, buenísimo. Entonces, Anastasio salió hacia arriba, hacia donde estaba el galpón, que estaba arriba de la casa, más alto en la ladera, y caminó hasta que llegó al galpón, abrió la puerta y miró en el estante. No estaba el equipo de pesca, pero carambófilas, dijo. ¿Quién habrá sacado el equipo de pesca si el equipo de pesca va acá? Entonces bajó corriendo hasta la casa y le preguntó a la mamá: mamá, ¿vos no habías dejado el equipo de pesca en el estante donde va el equipo de pesca? Sí, dijo la mamá, pero ahora no está. ¿Pero qué puede haber pasado? Pucha, pregúntale a papá. Entonces Anastasio fue hasta donde estaba el papá, que estaba regando en la huerta, y fue a decirle: papá, papá, ¿vos agarraste el equipo de pesca que tiene que estar en el estante donde va el equipo de pesca? No, dijo el papá. Pero qué macana, che, no tenemos el equipo de pesca, ¿y dónde estará el equipo de pesca? Y no sé, pero qué macana, si la última vez lo usamos y lo dejamos ahí. ¿Qué habrá pasado con el equipo de pesca? Entonces Anastasio volvió corriendo a avisarle a José Luis que no había equipo de pesca. Así que salieron los dos a revisar en el galpón a ver si encontraban dónde estaría el equipo de pesca. Dieron vuelta medio galpón, pero no lo encontraron. En un momento José Luis le dijo a Anastasio: ya sé, podemos hacer unas cañitas y le ponemos un hilito, que yo sé dónde hay un poco de hilo de ese que usa papá para coser las cosas de cuero, que es un hilo finito pero muy duro, como el hilo encerado, una cosa así. Ah, está bueno. ¿Y pero y anzuelos qué le ponemos? Y podemos armar unas mosquitas con plumitas y con los hilos de coser del costurero. Ah, está bueno, ¿eh? Así que ese día, José Luis y Anastasio no pudieron ir a pescar porque no había equipo de pesca, pero la pasaron tan bien inventando mosquitas y preparando cañitas y preparando todo el equipo para poner las mosquitas en unas cajitas de fósforos vacías. Se divirtieron tanto, tanto, tanto que al final del día José Luis le dijo a Anastasio: al final, preparar el equipo de pesca es tan lindo como ir a pescar, ¿no? Sí, la verdad que sí, dijo Anastasio. Ahora nos tenemos que ir a acostar tempranito, así mañana nos levantamos bien, bien temprano y salimos con todo el equipo, que ya lo tenemos todo preparado, para pescar en el río. Y ya sé, podemos invitar a mamá y a papá, así nos vamos un poco más lejos, más allá de donde podemos ir con avisándole a ellos. Vamos con ellos y podemos ir un poco más lejos, más pasando aquel álamo alto que se ve desde acá. ¿Te parece? Sí, está buenísimo. Qué bueno. Qué buen plan. Sí, la verdad que está buenísimo. Tenemos que hacer planes más seguidos, dijo Anastasio. Sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a acostarnos tempranito, así mañana nos levantamos antes de que salga el sol, porque el mejor pique es a esa hora, cuando empieza a salir el sol. Dale. Y así José Luis y Anastasio se fueron a dormir tempranito. Y este cuento se ha acabado y continuará otro día. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. La viola y el cartel, cuidado con el perro, te vi por la... ¿Qué es lo que está pasando con este tren que nos arranca? Se va el tren, nena. ¡Santa María! Dios mío, la cuarentena. Y en esta cuarentena han estado surgiendo muchas cosas. Nos hemos puesto muchos y muchas de las comunicadoras a hacer pequeñas cosillas. Así, por ejemplo, está por aparecer unos nuevos micros radiofónicos del nivel inicial de educación del Bolsón, con cuentos, canciones, adivinanzas, y otro tanto por parte de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón también. Y ya ayer te invitábamos a escuchar también el programa Jaque a la Corona, que están haciendo algunos cumpas de Radio Fogón y que La Negra retransmite lunes, miércoles y viernes, que son los días que se hace el programa. Lo retransmitimos en vivo. Esto va de 14 a 16. Aunque si la partida no termina, en Fogón continúa. Nosotros arrancamos con los cuarentena principales, pero en Fogón continúa. Y que, como sabés, se puede escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques. Ahí están todas las radios, está La Negra, está Fogón, está Alas, está Piuqué, está Los Coihues, está Radio Encuentro, Radio Libre, Poca Huyo, me está faltando alguna, puede ser, sí, claro, Petumoguelein, Sudacas, y también las radios de las redes de las que somos parte, además de la red Enfoques, que son la red Farco y la red RNMA, que tienen una radio propia, digamos, en donde se transmiten música y contenidos de toda la red. Y también, últimamente, FM Los Coihues, allí con Fabián, empezaron a hacer un programa, y como no podíamos hacer la llamada porque esto de que acá no tenemos señal y allá no tienen wifi, o sea, no tienen wifi y se le cobran los datos y sale carísimo, nos mandó un audio para que contándonos un poco de qué se trata este programa que arrancaron y que vamos a retransmitir también por Radio La Negra de 12 del mediodía a 13, 13 y cuarto. Ahí va. Esperá. Muy buenas tardes, Radio La Negra y al compañero Javier. Mi nombre es Fabián Agosta, integrante de FM Los Coihues 105.5 de aquí de la ciudad de Bariloche. Y la idea de este mensaje es contarles de qué va un programa que arrancamos aquí en la 105.5, que es una idea muy sencilla, es acompañar a los vecinos del barrio y a todos aquellos lugares donde llega nuestra radio, a acompañarlos con música, fundamentalmente eso. Música que sea como para correr los muebles y bailar un poco en el comedor de la casa, afuera, en la sala, donde te parezca, pero eso, incentivar la idea del baile. Si estás en tu casa con alguien, bailar, y si estás solo, también bailar. Bailar, que es una manera también de exorcizar los demonios y moverse un poco. Y sobre todo estoy caminando, cuando puedo caminar por la calle, aquí en el barrio, que voy a hacer algún mandado, voy a la radio, veo mucha gente sentada en su casa delante de la computadora. Entonces se me ocurrió esto, se nos ocurrió este espacio aquí de la radio, como para que, si estás en tu casa, incentivarte a ponerte en movimiento. La música que ponemos en el programa fundamentalmente es rock and roll, blues y algo de salsa, mucho rock. aquí en este barrio, por lo menos los oyentes de la radio piden bastante rock, rock nacional, pero también de otros lugares, y estamos buscando poner temas de esos clásicos, no innovar demasiado, porque la idea es que suene el tema y a vos ya te dé ganas de bailarlo, no ponerte a ver y esto qué será, cómo se escucha, sino que clásicos, clásicos del rock, que van desde Creedence a los Rolling Stones, a Maná, el Pecado Rabioso, y por ahí andamos. Y hoy, por ejemplo, teníamos armado una lista y algún oyente lo tiró para el lado del blues, y ahí anduvimos más por los blueses, con Papo, con Stevie Ray Vaughan, con Cathy Webster, pero más o menos esa es la idea, pensar en que si estás ahí en tu casa, sobre todo aquellos vecinos que estén solos, entonces por ahí es una buena idea esto de incentivar el movimiento y sacarte un poco de como decimos, sacarte todos los virus y que se te van acompañando, que se te van juntando en el cuerpo de estar tanto sentado. Modesto, pero viene dando resultados, se están comunicando muchos vecinos, amigues de diferentes lugares. Hay una barra ahí de gente en Buenos Aires que vía internet nos está escuchando y se están interconectando también entre ellos allí en la gran ciudad a través de este programa, pidiendo temas, haciendo comentario al aire, trayendo recuerdos. Y por otro lado, lo más importante, yo soy oyente de radio por antena, así que pienso en la gente que está en su casa escuchando la radio por antena y sin internet, que hay mucha gente que vive sin internet y no tiene la posibilidad de acceder a toda esta cantidad de información que nos llega momento a momento, sino que se sigue informando y divirtiendo a través de la radio. Así que esa es la idea. El programa todavía no tiene nombre, yo qué sé, le puse así como mediodía de baile, una cosa así, pero la idea es eso, que se baile y se disfrute de un momento mientras, como decimos, mientras estás preparando el almuerzo o mientras olés que está cocinando el vecino y te arreglás a la hora de almorzar o de almorzar con lo que tenés en la heladera. Esa es la idea. Así que les mando un saludo allí a La Negra y ya haremos algún encuentro cuando podamos volver a abrazarnos. Un abrazo grande, virtual en este caso, cuarenténico, a cuidarse y a disfrutar de las oportunidades que da la radio a la hora de imaginar, de bailar y de escuchar. Hasta luego, y si quieren lo pueden escuchar en la aplicación de Enfoques. Se bajan ahí en el Play Store, Enfoques, que es donde están todas las radios comunitarias de la región, y de 12 del mediodía a 1 de la tarde lo pueden enganchar el programa de FM Los Coihue 105.5. Un abrazo. Ahí estaba Fabián de FM Los Coihues, entonces, y qué loco, porque pasa lo mismo en muchas instancias, ¿no? Los programas generan grupos, los grupos generan programas, y así se te va armando también el programa. Acá nos dicen que nos están escuchando desde Golondrinas, desde Bariloche. Sí, tal programa. ¿Cómo que te sale otro programa? No, debes estar escuchando el audio de Fabián Paz. Bien, bueno, ¿qué más? Te cuento novedades. Mirá, ahí va contando Sandra que empieza la construcción, en su terreno, que estuvo con el defensor y con Musillo ayer, y como no le dieron ninguna solución, empieza a construir ahí en donde estaba. Ese día que salió Sandra al aire por aquí, se hizo una colecta de dinero que va a poder pasar a buscar Sandra en estos días para comprar más materiales o comida, lo que le haga falta. Y bueno, ahí estamos, dando una mano desde donde se puede y como se puede. y poniéndole, siguiendo la onda con lo que planteaba Fabián Agosta desde FM Los Coihues y con el rock and roll, que a mí me sale menos que a él, evidentemente, te voy a compartir algo que es un disco inédito, viene de un disco inédito de Luca Prodan, de Sumo, y uno de sus temas que canta en inglés. Ahí va. We'll be right back. va y te vas, viene, se te está haciendo la vida. Levanta tu polvo, canto caminar. Se te juntan cosas que vas a llevar. El resto de mi vida es cosa mía. Y yo la quiero aprovechar. Me agarro a la pipa, le pinto que siga, que vamos. Te trae, te lleva y te vas. Dale, se te está haciendo la vida. Dale, se te está haciendo la vida. Te trae, te lleva y te vas. Dale, se te está haciendo la vida. Te trae, te lleva y te vas. Bueno, y acá mirá cómo son las cosas, les cumpas de Radio La Negra laburando a tiempo completo, a full, ahí, mientras yo hago el programa, otros cumpas de la parte técnica ya programaron nuestra tecnología para que desde mañana, mañana sería miércoles 8, en el aire de La Negra empiece a sonar este Bailando en los Mediodías de FM Los Coihues. Así que mañana a partir de las 12 podés mover las cachas también en Radio La Negra junto a Fabián Agosta desde FM Los Coihues. ¿Qué te parece? Un placer, porque vamos completando la grilla también con las producciones locales y de locales y compañeras. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un par de cuestiones, a ver. Muy bien. Mientras siguen sucediendo cuestiones por todos lados, esperamos que nos manden respuestas a la consigna. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece que ha sido uno de los grandes avances de la humanidad en estos últimos tiempos es el feminismo. El feminismo como postura política que cuestiona todo desde las raíces y que lo plantea de una manera diferente. Estoy hablando de feminismo y ya sé, hay tantos feminismos como hay tantos comunismos, como hay tantos anarquismos. Lo único que hay uno solo es capitalismo. capitalismo feroz o capitalismo menos feroz, pero hay uno solo. Bueno, yo hablo del feminismo que vienen militando mi compañera, mis hijas, y humildemente trato de sumarme. De ese feminismo que no compite, de ese feminismo que piensa las cosas de otra manera, de ese feminismo que para mí es una vuelta de rosca a las propuestas revolucionarias que veníamos teniendo. Y no nos queda mucho tiempo, nos estamos yendo. No sé si están ahí todavía. ¿Están ahí? ¿Se aburrieron? ¿Se fueron? A veces me pregunto cuántos seremos aquí, en el aire de La Negra. No lo sé. Bueno, vamos a irnos con un poco de música francesa. Mira. A ver, este tema es cortito. Ahí va. Un, deux, trois, y en a un, deux, trop, c'est pas toi, c'est l'autre. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Un, deux, trois, c'était mieux à deux, les yeux dans les yeux. Mais pas deux sans trois. Je veux vivre sans toi. Ou bien tout se trouble. Je croise son double au détour des rues. Quand je suis dans tes bras, je ne vois plus que lui. Three, four. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Toi, je suis perdue. Trois, deux, un, c'est trois fois mieux toute seule. ¡Uy, Dios mío, la cuarentena! Radio La Negra. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir, pero antes no dejo de imaginarme a José, a Uli y a Ine caminando por el caminito, ida y vuelta, escuchando desde el celu. A Joaquí haciendo mosaicismo y escuchando la radio, le mandamos un saludo. A José, ya dije, a María Angélica desde El Cerrito Amigo, a Maru desde... ¡Ay, cómo era Maru, cómo era! Desde España. Bueno, también a Mer desde Bariloche. A ¿quién más? A Caterín, a Eduardo, a Paz también. ¿Quién más está por ahí? Juan Cruz en Golondrinas. No nos aburrimos allí escuchando y disfrutando. La verdad que un gran avance esto del internet para poder compartir y estar un poco allá con ustedes. Un abrazote, nos dicen Eduardo y Caterín desde Ginebra, Suiza. Fieles oyentes, mirá que allá es la nochecita. Acá ya son las 6 de la tarde, allá deben ser como... ¿cómo es? 6 y 5, 11 de la noche. ¡Wow! ¿Qué cambio? Bueno, en España también, ¿no? Bastante parecido, ¿será? ¿Es la misma hora, 11 de la noche? ¿Estas horas? Bueno, ahí nos contarán. Acá cumpliéndose las 2 horas y viendo que hemos llegado a tener un pico impresionante, ¿eh? 25 oyentes simultáneos. ¡Qué bueno, qué bueno! Impresionante. Muchas gracias por estar ahí. Saludos a Fabián desde FM Los Coihues, que saluda el hecho de que nos sumemos a la retransmisión. Y bueno, a casi todos y todas. Las 11 de la noche, me confirma Maru. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, gente. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde, hora argentina, aquí en Radio La Negra, con... Los cuarentena principales, este programa que hacemos entre todos. No te olvides, vos también. Tirá ideas para la consigna, tirá propuestas para las respuestas, tirá música, poesía, canciones, tirá algún cuentito. Todo eso lo podés tirar en el WhatsApp de Radio La Negra, que es el mío por ahora, y que es +54 929 44 83 23 96. Casi me olvido. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Gracias por estar ahí, por acompañar. Un abrazo. Esto fue Las Cuarentena Principales. En face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque el lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a saber hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más.